Welcome to the remix. Hey, yo, you know this. Daddy, el jefe de jefes. Con el comando, tiburón. Flecha, el rolo, magnético, phantom, predicador. We ready, roll. Sube, arriba la mano, sube, arriba la mano. El alma del barrio. Pégate para acá y siente el impacto.